Bueno, ahí escuchábamos un audio inédito, era una presentación que realizaba Aimé Painé en Esquel de distintos cantos mapuches, en lengua mapudungún. Es un audio, dicen muchos, que inédito, en realidad hay algunas réplicas, se ha subido a internet y hay algunos audios que andan dando vuelta, digamos, de cuando ella, digamos, iba a escuelas, instituciones y socializaba, digamos, su saber. No, en este caso a través de conferencias, de charlas, contando un poco acerca de lo que era el Tahil, sí. En este caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto un poco ilustrando lo que comentábamos esta semana, la presentación del libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, de la periodista Cristina Raffanelli. Esto va a ser hoy a las 6:30 de la tarde en el comedor universitario de la facultad. Y ya está acá en el estudio Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. Buen día a todos. Y bueno, un placer escuchar esta grabación que acaban de poner, que seguramente es uno de los tantos conciertos que dio Aimé en Esquel. Y que bueno, porque se la puede escuchar como cada vez más ella comenzó siendo cantante mapuche y se identificaba con esto de la cantante étnica, pero cada vez más sus conciertos tenían mucho más de explicación, de sabiduría, de conocimiento que de canto. Claro. Ella hablaba más que cantaba, ¿no? Claro. A veces mostraba a modo de ejemplo ya últimamente los tahils, pero lo que le interesaba era profundizar en la cultura. Uh-huh. Creo que esto es lo que la distinguió de entre tantas cosas, ¿no? Claro. Y también está en el estudio Carlos Painé, sobrino de Aimé Painé. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Y bueno, aquí tratando de acompañar a Cristina en este trabajo que ha hecho, esta recopilación. Muy contento, muy conforme con su trabajo, con su recopilación. Y bueno, es un granito más que se aporta a la cultura, un granito más de esta bola de nieve, como yo le he dicho a Cristina, de que se ha hecho lo de Aimé. Estamos ya próximos a un aniversario más de su fallecimiento y bueno, esto como que le da un poco más de auge a la cultura que está siempre tan machacada, tan encerrada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, muy conforme y bueno, acompañándola. Bien. Tratando de recordar lo mejor de Aimé y teniendo largas charlas con Cristina con relación a Aimé, que eso es bueno. Bien. En un 10 de septiembre falleció Aimé Painé en Paraguay. Otro año recordándola. Así es el título de esta actividad, un poco que está organizada entre otras organizaciones. Después lo va a comentar mejor Juan Carlos Carrilaf, que también está aquí, por Wenewem. ¿Cómo estás, Carlos? Mari Compuché, buenos días a toda la gente. Y sí, estamos colaborando, es una deuda pendiente que teníamos con Cristina, con el cacique y su compañero, porque no estuvimos en la presión de huergo, porque estábamos laburando, y bueno, y esta vez, gracias a la invitación de Peña y Lucas Curapil, que se había juntado con Paine, y bueno, y dándole una mano desde lo que Wenewem hace, que es difusión de la cultura mapuche, de trabajo intercultural, porque lo hemos denominado una actividad intercultural, y poniéndole buen pensamiento de todas las cosas que nos están pasando. Y bueno, con Cristina, ella por ahí se va enterando de datos con el que llega acá. Anoche, bueno, nos juntamos con descendientes de Namuncurá, de Rosas, y bueno, y esta mañana muy ricas las conversaciones con mi chao, con mi papá, cosas que por ahí no ella no está enterada de que, bueno, que parte de nuestra familia, la familia Kidel, la familia Carrilaf, ellos acompañaron mucho el trabajo de Aimé, pero también mi mamá fue muy conocida de ella, que fue María Alba Payalev. Y bueno, tenemos varias actividades esta tarde. Este trabajo, bueno, vamos a tratar de comenzar a las horas 18:30, con puesta de videos, colectivos. Lo que yo he tratado es de rejuntar todos los datos que me dio acá Cristina, los datos que por ahí que coordinaron con Lucas, y bueno, hicimos un afiche, un prensa radial que se está difundiendo acá en Antena Libre, sí. Y en tanto en Radio Eco de Allen, y bueno, difundiendo a través de internet, y bueno, no sé. Bueno, como siempre, mucha, pero mucha actividad. Y Cristina, ¿por qué te interesaste en el estudio, por lo menos la exploración de la figura de Aimé Painé? Bueno, es una larga historia. Bueno, conocí a Aimé cuando yo ya estaba trabajando en periodismo, estaba trabajando en una revista que era de rock, que hablaba sobre ecología cuando nadie hablaba, en realidad hablaba del cuidado del planeta, y teníamos como fundamento básico el respeto por el pensamiento de los pueblos originarios en cuanto a su relación con la naturaleza, siempre lo fue. Yo creo que desde chica siempre me sentí mucho respeto, en principio por las culturas aztecas, incas y mayas, y después fui profundizando. Cuando conocí a Aimé, justamente yo había ido a cubrir una exposición mapuche. Y ¿en dónde? En Buenos Aires. Y cuando la que organizaba, la directora que organizaba la muestra, me dijo, quiero que te quedes y que conozcas a una cantante, me dijo. Y me quedé y la vi a Aimé por primera vez y realmente me fascinó. Bueno, y ahí la saludé y ahí quedamos de hacer una nota y ahí empezamos una amistad. Ella siempre me decía, tan jovencita, escribiendo sobre nosotros. Y bueno, entonces cuando ella fallece, yo también la había grabado en Bariloche, porque de Buenos Aires en el 85 me vine a vivir a Bariloche. Tenía grabada su última gira al sur, todo su comentario de la última gira al sur. Y cuando fallece, bueno, me di cuenta que yo tenía personalmente mucho material mío. Le había hecho muchas veces notas a Aimé, buenas notas, y que podía tener un material como para empezar. Y ahí empecé a recopilar, hasta que después hice viajes para poder y hablar con la gente que la conoció. Y bueno, fue largo, pero básicamente esto nace de mi relación con Aimé. Claro. Y de haberla conocido. Y si tuvieras que citar alguna línea que se distingue, porque entiendo que hablaste con diferentes actores que estuvieron en relación directa, sea por lo familiar, por lo cultural, por lo artístico, ¿qué pudieras decir acerca de la figura de Aimé Painé? ¿Cuál era esa línea que la distinguía, esa línea que la identificaba como una difusora, sensibilizadora de la cultura mapuche? Mira, yo creo que la historia personal de Aimé la hace única, porque Aimé Painé no fue criada en una comunidad, no fue criada entre los suyos, no fue criada conociendo sus raíces. Ella hizo un retorno, una vuelta a sus raíces, y en ese volver a identificarse, volver a buscar sus raíces, sus parientes, su pueblo, su lugar, ella encontró su fuerza y con toda esa fuerza ella salió para adelante. Yo creo que yo muchas veces me preguntaba qué hubiera pasado si Aimé sí se hubiera criado con su padre, su madre, sus hermanos. Posiblemente no hubiera llegado a donde llegó. Fue tan fuerte esta necesidad imperiosa, primero de llegar a conocerse, a conocer su cultura, y una vez que la conoció, dedicarse de lleno a ella y empezar a difundirla. Yo creo que el caso de Aimé es increíblemente particular. Claro, en momentos muy difíciles, ¿no? Por diferentes cuestiones. Absolutamente difíciles. Pero fundamentalmente porque, bueno, uno que viene de una familia mapuche donde se ha negado incluso el aprendizaje del idioma y obviamente todo lo que tiene que ver con la cultura mapuche, en esos, hoy por hoy, digamos, gracias a actividades como la que realizan Carlos Carrilaf, Lucas Curapil, por citar a dos amigos que están íntimamente relacionados con Antena, la cosa es como tenés más información, podés verlo de otra manera, podés percibirlo de otra forma, y no aparece esa vergüenza que aparecía hasta hace no mucho tiempo atrás. Bueno, y a pesar de eso, Aimé tuvo esta fortaleza para hacerlo. Aimé salió justamente a luchar contra eso. Yo creo que cuando ella, por eso ella es como que tenía como un proyecto, un plan, que era nutrirse de la cultura. O sea, nutrirse de las abuelas toda la sabiduría que pudiera y aprender de ellas, porque ella reconocía que de ahí era la fuente, que ahí estaba todo, ¿no? Ese conocimiento ancestral como buena cultura oral. Y por otro lado, ella quería transmitirle a los niños que no es más que nada que la semilla. Quería que esos chicos se despertaran. Y yo te quería contar que estuve en Esquel, y una de las cosas maravillosas que estoy viviendo con este libro es, yo te diría, cosechando todo ese amor que Aimé sembró, que lamentablemente ella no lo vio en vida, y que lo estoy yo viviendo, llevando este libro para que se lo conozcan de diferentes partes. Y me ha tocado ver, qué sé yo, un señor de 30 años que viene y me saluda y me dice: yo era uno de los nenitos que estaba en una escuela del Lago Rosario cuando él me vino, y ahora trabajo en la comunidad. Y me tocaron varios, ¿eh? Uh-huh. Cristina o Carlos, ¿cuál es el momento en la vida de Aimé Painé en donde se da ese quiebre, ¿no? En donde ella encuentra la necesidad de volver a las raíces, de conocerse? Cuando deja el coro, evidentemente, porque ella integraba el Coro Polifónico Nacional, porque naturalmente tenía una voz de soprano increíble. Y en un encuentro de coros, ella descubre que otros países de Latinoamérica hacían temas originarios, o sea, temas de sus pueblos originarios. Y sin embargo, la Argentina no. La Argentina era un país negador de sus raíces. ¿En qué año era esto, Cristina? Y esto tiene que haber sido 71, 72. Uh-huh. Y ahí es donde ella hace el clic, porque ella venía investigando sobre su cultura, pero seguía en el coro. Y ahí es donde ella dice: no, basta, dejo el coro y me dedico al... Entonces, y fue muy difícil esa transición, porque nadie cantaba el mapuche, nadie salía vestido, claro, con el atuendo mapuche, claro, nadie nada, y era, sí, plena dictadura. Sí, claro. No había internet, no había cable. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo era la tía Aimé, Carlos Painé? Por sobre todas las cosas, una excelente mujer. Más allá de lo cultural y de lo que ella era, una mujer muy sencilla, muy sensible. Yo hoy, ya con los años que tengo, me arrepiento un montón de cosas de no haberla escuchado. Berretines de juventud, ¿no? Uno estaba metido en otro... Tal es así que yo sé muy pocas palabras de la lengua. Y es por eso que por ahí a veces no me comprometo, porque... No me comprometo con el tema de tratar de seguir, porque no entiendo, sinceramente. Trato de acompañar desde otro punto de vista. Pero era una mujer... increíble. Tenía una voz muy angelical, tenía una paciencia para hablar, una manera de hacerse entender, de respetar por sobre todas las cosas, y eso hacía de que se la respetara. Y con mi papá, con mi finado papá, tenían unas peleas entre comillas. ¿Por qué, Carlos? Porque se querían demasiado. Sí. Se querían. Suele pasar entre los hermanos, ¿eh? Suele pasar. No, pero se querían muchísimo, se extrañaban muchísimo. Y cada vez que se encontraban era un acontecimiento, una fiesta, por así decírtelo, ¿no? Carlos, esto mismo que contaba Cristina, la decisión de sensibilizar, de poder transmitir toda su cultura a otras generaciones, entiendo que también lo quiso hacer familiarmente, como recién lo decías vos. Por supuesto, sí. ¿Cómo recibía la familia esa cuestión? Mira, dentro de todo, creo que ella hacía su trabajo y mi papá la respetaba. Sí, mi abuelo también, incluso mi abuelo le enseñó algunas cosas a transitar por la vida, que era lo que ella buscaba siempre, de sentarse, como dice Cristina, con las abuelas, de charlar, de recibir consejos, de poder rescatar para poder transitar como corresponde por la vida. Y eso es lo que siempre buscaba. Y mi papá era una persona muy, muy distinta, Aimé. Tenía otro carácter, otra manera de ver la vida, pero siempre con el mayor de los respetos que siempre le tuvo, y bueno, pero era una muy muy muy lindo era. Así que muy lindo recuerdo de Aimé. Cristina, si tuvieras que elegir una parte de este libro en donde reconstruís la historia de Aimé Painé, su vida, ¿qué momento elegirías? ¿No? ¿Cuál fue la parte del libro que más disfrutaste en escribir? Bueno, hay una parte del libro que es todo. El libro tiene diferentes, uh-huh. no es solamente la historia. No. Una parte fue reconstruir, que obviamente ahora te diría que en la segunda edición se va a ampliar, porque una historia nunca está cerrada. En cuanto a lo que es historia personal, a partir de que el libro se publicó empezaron a surgir nuevas cosas con respecto a su historia. Pero no es solamente la historia personal o lo que lleva a Aimé a vivir separada de los suyos, el libro, o sea, no, sino que el libro también abarca diferentes, por ejemplo, qué dijo Aimé con respecto a la cultura mapuche en diferentes medios. Entonces, están, no solamente hubo que recopilar, sino que seleccionar por temas y agrupar. Y lo que sí hay en el libro, que se llama Última Gira al Sur, que es mi última charla con Aimé. Pasamos todo un sábado juntas, tomamos el té, yo fui con mi bebé, que ahora tiene 24 años, 25, y se llama Nehuenantú, y ahí me lo paseaba. Y ese día yo tenía un programa de radio que se llamaba Atento Bariloche, en Radio Nacional. Entonces grabé una charla larga, una charla larga que incluso termina ella cantando el tail del viento para Radio Nacional. Y esa charla está desgrabada tal cual en el libro. Por eso para mí es, la puse tal cual, hasta sí. con el Marí Marí y el Peucarial, porque pensé que era lindo mostrarlo así tal cual fue. Y ahí me termina diciendo, y un gustazo reencontrarnos porque somos amigas después de mucho tiempo. Y también lo puse, porque me pareció que eso es algo que en el libro, a mí personalmente, por mi historia con Aimé, me pega mucho y me encantó ponerlo así tal cual. Bien, y nosotros vamos a cerrar esta charla también con la voz de Aimé Painé, de este trabajo inédito en una presentación en una escuela en Esquel. Les agradecemos, se hayan acercado hasta aquí, hasta la radio. Vamos a reiterar la actividad hoy para las 6:30 de la tarde, la presentación del libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, de Cristina Raffanelli. También van a haber proyecciones, muestra de arte. Esto está organizado por el Centro de Comunicación Mapuche Kimel Tun Mapuche Zungun, por Wenewem, y entre, bueno, las cosas que van a poder verse allí también podemos encontrar trabajos de distintos artistas, por ejemplo de Juan Carlos Carrilaf. Bien, bueno, invitamos a la gente. También desde Wenewen hemos hecho un gran aporte para el reconocimiento de Aimé, y por ahí está bueno aclarar con el tema del Tail, que se puede traducir como canción sagrada. Desde Wenewen no estamos difundiendo esas cosas pensamos que se debe difundir en rogativas, pero Aimé es muy especial. A ella sí se le permite entrar en Wenewen y cantar su Tail. Y bueno, también hay que comunicar que hay mucho movimiento dentro del pueblo mapuche. Este sábado y domingo vamos a estar participando con Wenewen en el encuentro de comunicación mapuche, sí. En Sierra Colorada van a ser 2 días. También llévate barbijo. Sí. El jueves comienza el parlamento de la ley 26.160, que van a ser 4 días en Jacobasi. Y se invita a todas las comunidades de Río Negro para tratar esta ley de inaplicación que está, bueno, es bueno el doble filo que tiene la ley Winca, esto de que, bueno, y bueno, pensar en asegurar de territorio, de reafirmar nuestra pertenencia a la tierra y defenderla. Y también llevar nuestra postura, porque, bueno, ahora las comunidades están siendo relevadas, también las comunidades urbanas, pero hay cantidad de mapuches que somos mapuches. Vivimos en la tierra y, bueno, y esta ley no las contempla, lo que se puede llamar mapuche dispersos. Así que, bueno, nos toca en la organización y vamos a dictar un taller de cultura también en este parlamento junto a Patricia Pichunleo, que es la otra coordinadora provincial de la ley 26.160 junto a mi persona. Bastante laburo, bastante trabajo, bueno, y acá conversando con mi ñaña ya salió nuevos emprendimientos. Vamos a ver si nos llegamos ahí hasta Radio Nacional en un tren imaginario. O en surqui, o de a caballo, o en bicicleta, o a pata. Está bueno. Bueno, está mencionando la salida. Próximamente voy a tener un programa por Nacional que se llama Estación Rock, pero que en realidad no va a tener solamente rock, sino que va a tener diferentes trenes que llegan a la estación. Está bueno. Y entre esos trenes tiene que estar, por supuesto, el tren de pueblos originarios, y yo invité a él también que venga, que llegue, que participe desde ahí. Bueno. Ahí lo vas a tener a Carlos con todo su conocimiento, seguramente. A los tres, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Cristina Raffanelli, Carlos Painé y Carlos Carrilaf en La Mañana de la Radio.